Ven conmigo a aquel hogar, ven conmigo a aquel hogar, ven conmigo a aquel hogar celestial. Ven conmigo a aquel hogar, ven conmigo a aquel hogar, sí, aquel hogar celestial. Habrá gozo en el hogar, dicha sí en el hogar. Habrá gozo en el hogar celestial. Habrá gozo en el hogar, dicha sí en el hogar. Dicha en el hogar celestial, celestial, oh, guía, guía, guía, guía. Señor, guíame al hogar, aleluya. Señor, guíame al hogar, aleluya. Ven conmigo a aquel hogar, ven conmigo a aquel hogar celestial. Ven conmigo a aquel hogar, ven conmigo a aquel hogar, sí, aquel hogar celestial, celestial. Yo voy a dejar mis cargas, jamás yo sufriré, jamás yo sufriré, jamás yo sufriré, libre seré de cargas, jamás yo sufriré, ya no habrá más dolor, no, no, no, no habrá más dolor, no habrá más dolor. No habrá más dolor, no, no, no. No habrá más dolor, no habrá más dolor, no habrá más dolor. Ven conmigo a aquel hogar, ven conmigo a aquel hogar. Ven conmigo a aquel hogar celestial. Ven conmigo a aquel hogar, ven conmigo a aquel hogar, sí, aquel hogar celestial, celestial.